Noticia estos días fue el señor Cebrián. Estuvo en el programa de Évole, en el programa de Alsina en Onda Cero y en la SER también. Y bueno, cuando le entrevistaron a la SER, pues nada, Del Pino, Javier Del Pino, que es un gran periodista y me cae muy bien, los programas que hace son muy buenos, A Vivir que son dos días. Pues parecía que llevaba pañales, no se atrevía a hacerle preguntas a su jefe. El presidente de Prisa dice que no tiene nada que ver con las editoriales de los periódicos, ni la radio, ni nada de eso. Y es el que corta y raja. Sabemos que Prisa tuvo unas pérdidas muy grandes y bueno, ahora está de accionista, entre otros, el Banco Santander. En su día, ya lo dijo Évole, cuando falleció Botín, pues había 14 páginas dedicadas a Botín y todas favorables al capo de la banca. Entonces, esto en El País se ve que está manejado por la banca, el periódico, la radio. Y el presidente, el que dice jamás, nunca es jamás y nunca es nunca, no se entera de nada. Él dice que los directores de los periódicos y la SER tienen independencia para escribir artículos, independencia para echar a colaboradores como Escolar, etcétera, etcétera, a Berlín. Y él ahí que no pinta nada. Y yo eso no me lo creo. El presidente de Prisa es el que corta y raja. Y raja mucho. Me recuerda a las películas estas del Padrino. ¿Qué pinta de capo tiene este elemento? La catadura de este señor en el programa de Alsina ya lo demostró cuando manifestó lo de yo no te voy a contar a ti las veces que me masturbo. Un señor de 72 años, presidente de Prisa, que según dicen gana 13 millones de euros, que hace recortes, que paga unos sueldos penosos, que echa a muchísima gente y él cobrando lo que cobra, nos parece que parece un capo este elemento. Puso una cara de asombro y dijo, pequeñina, no, espérate que sea mayo, ya llegó la Navidad, la nieve cubre los parques y otra vez la cama. darnos una teta. Y fui al portal de Belén, que tiene una grande teta, a ver si salía mi pez de una vez de la bragueta. Y cuando ella me le vio, puso una cara de asombro y dijo: pequeñina, espérate a que sea mayor, ya llegó la Navidad, la nieve cubre los parques y otra vez la campana, yo me he vuelto a equivocar. Jolo, cuarto no se vale. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo. Ah,

vuelo 605 musical está aterrizando. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Caras FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde-noche y felices fiestas. Volvemos el año que viene. Saludos de Javier Arce.